buenos días, Grace Español, una vez más. Pueden ponerse de pie, o los que ya están de pie, que ya sabían, ¿verdad? Tienen que ponerse de pie. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9, es el texto de esta mañana. Es un increíble texto que vamos a estudiar. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. Síganlo, por favor, conmigo. Dice así: que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Oremos, Señor, gracias por el tiempo que nos has permitido hoy día de poder reunirnos en tu nombre como iglesia, para poder adorarte, Señor, por la grandeza tuya, lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, lo que has hecho en la vida nuestra a través de Jesucristo. Te hemos adorado, Señor, con estos cantos y rogamos que sean olor fragante a ti. De igual manera hemos ofrendado de lo que tú nos has dado. Te agradecemos por darnos lo que necesitamos y aún más, que tenemos un Padre bueno que nos da todo lo que necesitamos. Y gracias que también nos das la palabra de vida esta mañana, la cual podemos abrir, la cual podemos leer, de la cual podemos recibir de ti la verdad tuya. Permite que en este momento tu Espíritu Santo nos enseñe tu verdad. Nos hable en el lugar donde estamos en nuestra vida espiritual y pueda efectuar el cambio que tú deseas ver en nosotros. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Puede sentarse. Paz con Dios, o la paz de Dios, y paz con otros. Necesitamos una paz que trascienda toda circunstancia y toda diferencia entre nosotros. Hoy día se escucha mucho de la paz en los medios de comunicación. Queremos vivir en paz con otros. Pero esta paz muchas veces es superficial, porque queremos eliminar simplemente las diferencias externas que existen entre nosotros, como por ejemplo el color de la piel. Queremos evitar eso. Queremos evitar estar divididos en el ambiente geográfico. Queremos evitar también el estatus social, las diferencias culturales. Todo eso lo queremos hacer, eliminar, para que haya una paz entre nosotros. Pero realmente esa paz es bastante superficial. En Hebreos 13:20 nos dice que Dios es un Dios de paz. En Filipenses, en este texto que vamos a ver, si usted ve el versículo 9, dice: el Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Y el único que puede ser posible una paz que trascienda toda diferencia es el Dios de paz. Solo Él puede darnos ese tipo de paz que nosotros buscamos y anhelamos. El problema es que nuestro pecado desde el comienzo nos ha alejado de Dios. Dice la Biblia que nacemos alejados de Él. Dice que somos enemigos de Dios. Y el problema es que no tenemos por naturaleza la paz de Dios. Pero anhelamos esa paz. Nuestra naturaleza alejada de Dios produce lo opuesto de la paz también. Y aunque uno trata de tener paz con otros porque nosotros no tenemos la paz de Dios, no se lleva a cabo, no se convierte en una realidad. Pero si hay paz con Dios, va a haber paz entre nosotros. Cuando creemos en Cristo, eso es lo que sucede. En Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, cuando creemos en Cristo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos restaura esa relación en la cual estábamos alejados de Él y tenemos paz con Dios. Pero esa paz que Él nos da también nos ayuda a tener paz unos con otros. Y esa paz trasciende lo temporal, trasciende lo externo, trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestras circunstancias, porque Dios está en medio con nosotros, está en nosotros a través del Espíritu Santo, pero Dios, el Dios de paz, está con nosotros. Y nos asegura que nuestro futuro eterno será también un futuro de paz. La paz de Dios nos da la seguridad que nada en esta vida nos puede dar. Y esta paz sabemos que jamás será quitada de nosotros y que nada nos va a quitar de su amor. Esta paz provee la seguridad para vivir una vida personal interna, segura en Dios, pero también es relacional como iglesia, nos ayuda a vivir en paz. Pero todo comienza dándole nuestra vida a Cristo. Y si en esta mañana estás aquí y jamás has dado tu vida a Cristo, quiero decirte, esa paz con Dios no la tienes todavía. Tienes que venir a Él para establecer esa paz con Dios. Cuando tú recibas a Cristo, Él va a dar a tu esa paz con Él. Y eso va a empezar tu vida de nuevo. Y esa paz se va a hacer evidente a los demás y va a haber paz también con otras personas. Hoy día hay robadores de la paz. De la paz interna y la paz también relacional. ¿Qué es los robadores? ¿Cuáles son los robadores de la paz interna? Les doy algunos ejemplos, yo creo que ustedes lo saben. El desánimo, la búsqueda de la felicidad, el enojo que va acompañado con crítica y quejas, la ansiedad acompañada con la preocupación, el desánimo y la depresión. Todos esos son compañeros de la ansiedad. Y los pensamientos erróneos. Esos son los robadores de paz interna. Y están también los robadores de paz relacionales. La discordia y los conflictos con otros. ¿Qué pasa cuando hay una vida sin paz, por ejemplo, personal, en lo personal? Cuando hay esa falta de paz, ¿qué es lo que produce? Produce ansiedad, preocupación, murmuración, crítica, quejas, desánimo. Depresión, culpa, enojo, afecta la vida emocional de la persona. Eso es cuando la paz no está presente en nuestra vida interna. Y en lo relacional también nos afecta. Empieza a aislarnos de otras personas. Nos la aísla de amistades. Y tenemos falta de amistades por eso. Hay conflictos con otros y hay también divisiones. Obviamente todo esto va a afectar nuestra vida espiritual. Lo sabemos, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Una vida sin la paz de Dios nos impide caminar en obediencia con Dios. No vamos a perseverar en el caminar con Cristo porque estamos atados a los robadores de paz. ¿Cómo mantener la paz de Dios en nuestra vida como iglesia? Recordemos que esta enseñanza aquí en Filipenses fue dada a una iglesia. Esta carta se leyó a la iglesia en público. Eso fue originalmente es lo que sucedió. Pablo la escribió para la iglesia en Filipos y la leyeron en público. Esta es la instrucción que Pablo les da a la iglesia para cómo tener paz en la iglesia. Obviamente tiene que afectar nuestra vida personal y va a afectar a la vida de la iglesia. ¿Cómo mantener la paz en nuestra vida? ¿Cómo mantener la paz como iglesia? Número uno, dice Pablo, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está, dice, así, firmes en el Señor, amados. ¿Cómo mantener esa paz? Debemos vivir firmes en el Señor. Eso nos va a ayudar a superar el desánimo. Dice, así que esa palabra nos conecta con lo que ha hablado Pablo hasta este momento. Dice que somos ciudadanos del cielo. Así que ustedes como ciudadanos del cielo tienen que hacer esto. Tienen que permanecer firmes. Así que ustedes, sabiendo de que Cristo viene pronto, permanezcan firmes en el Señor. Nos lleva a esa acción. ¿Esa acción es qué? Estar firmes. Y esta idea de firmeza tiene la idea militar, de estar resolutos, no ceder terreno ante el enemigo. Esa es la palabra, es militar, es estar parado ahí y no dejar que el enemigo entre a tu territorio. Aquellas cosas que te quieren robar la paz, tú tienes que resistirlas, estando firme en el Señor. Leí esa semana que un autor decía que los cristianos a veces tenemos alguna idea en el cristianismo de que somos turistas o somos peregrinos, dice él. Dice, los turistas son aquellos que salen cuando tienen tiempo para ir a disfrutar, tomar fotos, divertirse, pero luego se van. Dice, eso no es la vida cristiana. No, nosotros no somos llamados para ser turistas. Son los que van los domingos, dice él, los que van a las novedades, quieren ser entretenidos, pero no hay compromiso. Ellos no están firmes, obviamente, porque tienen la idea de turista. Él dice que nosotros debemos ser peregrinos. Las personas que realmente estamos caminando el camino de Cristo, reconocemos que este lugar no es nuestro hogar, pero estamos caminando con Él y siguiendo su camino. Me encantó algo que dijo acerca de él, era pastor. Dice, el pastor dice, no, dice, nosotros como pastores no decimos esto. Dice, los pastores no son guías de turistas. Me gustó, tengo que compartirla con ustedes porque me encantó mucho. Dice, yo no tengo interés en decir historias apócrifas en y alrededor de lugares sagrados dudosos. La vida cristiana no puede madurar en tales condiciones y tales maneras. Eso es realidad. No, dice, yo no voy a entretener a los turistas. Yo no soy el guiador de los turistas. Yo soy pastor y yo voy a guiar a los peregrinos, a los que de veras quieren crecer en la fe en Cristo. Pablo dice estar firmes. Debemos estar firmes, pero como peregrinos de Cristo. Y nos dice aún más cómo permanecer firmes. El versículo 1 dice, les dice a ellos, hermanos míos, dice amados, les llama deseados, les llama gozo, les llama corona mía. Todos estos son términos de ánimo para los que están en Filipos. Nosotros también debemos vivir de una manera que nos animamos unos a otros en la fe en Cristo. Esto nos ayuda a permanecer firmes. Y Pablo está animando a la iglesia, ustedes, mis hermanos, mis amados, mis deseados, mi gozo, mi corona, dice, ustedes, permanezcan firmes en el Señor. Pero también les dice en el versículo, en ese mismo versículo al final, dice, en el Señor debemos de estar firmes. Eso quiere decir que debemos reconocer nuestra dependencia en el Señor. Debemos de estar firmes en la unidad en Cristo. Debemos de estar firmes en comunicar el Evangelio a otros y ayudando a aquellos que sirven en el Señor. Debemos de estar firmes en la meta singular de conocer más a nuestro Señor Jesucristo, perseverando en nuestra carrera espiritual, dejando lo que queda atrás, dice Pablo, y siguiendo hacia la meta, avanzando hacia la meta. Debemos de estar firmes como ciudadanos del cielo. Pablo dice, en el Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Y mirando al resto de Filipenses, Pablo dice también, debemos de estar firmes en nuestro gozo sin importar nuestra situación. Debemos de estar firmes en la oración para evitar la ansiedad. Debemos estar firmes en Cristo para que seamos constantes, para que podamos pensar las cosas que son virtuosas. Pero esto no es automático. Tenemos que vivir nuestra vida como peregrinos, no como turistas. Esto implica buscarle intensamente en oración y a través de su palabra cada día. Envuelve tener comunión con Cristo constantemente. Esta mañana la pregunta para reflexionar nosotros es esta: ¿cómo está mi firmeza en el Señor? ¿Estás corriendo hacia la meta de ser como Cristo? ¿O estás parado como un turista? ¿O te has quedado en el camino exponiendo tu vida al enemigo. Pablo dice que si queremos tener la paz de Dios, debemos de permanecer firmes en el Señor. Segundo lugar, dice que debemos vivir en unidad unos con otros. Versículo 2. Esto va a ayudar a disipar la discordia que puede haber en nuestro medio. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas de la iglesia tenían desacuerdos relacionados con quizás con el orgullo, los intereses personales y posiblemente la posición en la iglesia. Para que Pablo las mencione por nombre, quiere decir que eran mujeres muy importantes. Y es más, podemos ver que estas mujeres habían sido personas que eran compañeras, dice en el Evangelio, combatieron. Estas eran mujeres fuertes que estaban combatiendo por el Evangelio, pero tenían desacuerdos. Pablo les dice y les anima, les ruega, les invita públicamente ante la iglesia a que resuelvan sus diferencias y dice que tengan un mismo sentir en el Señor. Una actitud de humildad, lo opuesto de arrogancia que muchas veces mostramos. Una actitud de preferir a la otra persona, una actitud que tiene la misma meta de ser como Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. El enfoque aquí no es en los derechos de ellos. El enfoque aquí no es el de quién gana y quién pierde. El enfoque que Pablo les dice es honrar al Señor en sus vidas. Esto envuelve una actitud humilde como la del Señor. Y hoy día nosotros queremos resolver nuestros conflictos usando la estrategia del mundo. Y algunos aún así, con esa estrategia, rehúsan resolver los conflictos. Pero la idea es, ambos tenemos que ganar algo en el conflicto. Es más, hay un libro que habla de eso, que tiene los 7 principios de personas de altamente exitosas. Y dice, uno de los principios es ganar, ganar. Win, win. Ambos tenemos que ganar. Pablo dice, no, ambos tenemos que tener la misma mente que Cristo tuvo. Y ser humildes. Y enfocarnos no en quién va a ganar, sino a quién vamos a honrar en nuestra relación. Pablo dice, arreglen esa cuenta que tienen, arreglen esa situación. ¿Por qué? Porque eso les afecta en su vida espiritual y afecta a la iglesia. Y eso me hizo recordar Mateo 5, 23 y 24, nuestro Señor nos dijo esto, ¿cierto? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Lo que está diciendo la Escritura es, o nuestro Señor es, que si hay desacuerdo, hay desunión, si hay algo que nos está afectando en nuestra relación con otras personas, tiene que resolverse antes de que tú puedas hacer una relación con Dios. Si no restauramos esa relación con otras, no va a haber paz. Y nuestra relación con el Señor también va a ser afectada. Y Pablo dice que para que nosotros tengamos paz, debemos de vivir en unidad unos con otros. Y segundo, dice también, en versículo 3, dice que anima a otros, a este compañero fiel que no sabemos quién es, que les ayude a ellas a vivir también en unidad. Y literalmente la palabra es que esas, tienes que jalar a esas dos personas y traerlas junto para que resuelvan esa situación. Y él dice, tu amigo, tu compañero, ayuda a estas mujeres que han sido combatientes en el Evangelio. Son mujeres que han estado sirviendo al Señor fielmente. Y le dice, tú tienes que ayudarles a reconciliarse. Ese es el rol de los pacificadores. Mateo 5, 9, Cristo dijo que, bienaventurados los pacificadores. Ese es el rol del intermediario que busca la paz entre dos personas. Y esas dos mujeres que habían combatido, trabajado junto con Pablo, con Clemente y otros colaboradores, son, dice, personas que eran creyentes, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran el equipo misionero de Pablo, pero más que todo era que eran creyentes, ciudadanas del cielo, y como tales deberían de vivir en unidad y armonía. para tener ese tipo de paz, necesitamos animarnos unos a otros a tener paz unos con otros, a resolver esas diferencias y promover la unidad. La pregunta para reflexionar a nosotros es: ¿qué estás haciendo para promover la paz entre nuestros hermanos en Cristo? ¿Animas a otros y sirves como mediador para establecer la unidad y la paz? ¿Personalmente buscas la unidad y la paz con todos? Pablo dice que para poder tener la paz de Dios necesitamos animar y ayudar a otros a vivir en la unidad. Tercer lugar, debemos de vivir regocijándonos en el Señor. Si aprendemos a regocijarnos en el Señor, vamos a huir la felicidad temporal. Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Cuando hay unidad, hay gozo en el Señor. No puede haber gozo cuando hay discordia entre hermanos. La unidad hace posible el gozo en el Señor y nos da su paz. Y debemos de huir esa paz subjetiva que nosotros pensamos, o felicidad subjetiva, perdón, que no es lo mismo que el gozo del Señor. La felicidad es subjetiva, es de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y hoy día la idea de consumismo nos dice que mientras más tengamos, más felices vamos a ser. Y corremos lo que muchos llaman la carrera de las ratas, que es que están atrapados en un laberinto y están dando vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, y al fin de todo mueren porque están exhaustos. Han corrido tanto y no saben dónde van y caen muertos. Hoy día se nos dice, esa es la felicidad, busca más cosas, busca lo más, lo que te va a traer a ti tu propia felicidad. Pero no saben para qué viven y por qué están viviendo. Eso no es lo que Pablo está hablando. Esa es la felicidad temporal de este mundo. Pablo está hablando del gozo. El gozo que no se puede comprar. El gozo que no se puede ganar. El gozo que no se puede adquirir humanamente. Ese gozo dice que viene del Señor. Debemos de regocijarnos, dice él, siempre. Siempre en el Señor, cualquiera que sean las circunstancias, porque Dios está obrando en nuestras vidas y llevando a cabo su voluntad. Dice Pablo, tú no entiendes lo que es gozo. Sí, entendía Pablo, ¿saben dónde está Pablo, verdad? Está en la cárcel, es prisionero, ha estado atado a un soldado romano las 24 horas. Y Pablo está diciendo a ustedes en Filipos, regocijaos en el Señor. Tengan el gozo del Señor. Y Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque tenía el gozo del Señor. Y cuando tenemos el gozo del Señor, podemos decir esto. Tendremos gozo aunque lo perdamos todo. Pablo lo tenía todo por perdido, decir. Porque nuestra ganancia se acerca. Cuando nuestra vida sea completa en Cristo, nuestra ganancia será completa. Nuestro gozo tiene una esperanza segura. Y Pablo le reitera el mandato, regocijaos, dice el Señor. Y otra vez os digo, regocíjense como iglesia. Pablo no dice sean felices, regocíjense juntos como iglesia en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es que nos da su paz. Un autor muy famoso dijo esto acerca del gozo. Gozo el cual era una pequeña publicidad para los paganos, es un secreto gigante para los cristianos. ¿Por qué? Porque ese gozo viene del Señor. Muestra tu vida el gozo o el regocijo del Señor en todo tiempo. ¿Pueden otros ver este regocijo en ti en medio de las circunstancias en que estás? Una iglesia unida se regocija. Es una iglesia que posee la paz de Dios y puede compartir esa paz contagiosa con otros que no tienen la paz de Dios. Pero debemos de tener ese regocijo. En cuarto lugar, para tener paz, necesitamos vivir amablemente. Versículo 5, Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. debemos de vivir amablemente. Eso mata el enojo pecaminoso. El regocijo del Señor nos lleva a ser gentiles. Mata el enojo pecaminoso. Y alguien preguntó, ¿qué es más difícil, regocijarse o vivir amablemente? Y dijo, bueno, yo creo que vivir amablemente es más difícil que regocijarnos, porque vivir gentilmente o amablemente envuelve personas. Eso quiere decir que el enojo, la agresividad, roba la amabilidad, roba la bondad, roba la gentileza. El enojo pecaminoso nos roba el gozo, nos roba la paz del Señor y todo lo bueno de Dios. Lleva a los desacuerdos, a las contiendas, a las divisiones que estaban comenzando en Filipos. Y Pablo dice, no, sean gentiles. El enojo lleva al rencor, lleva al odio, lleva a la amargura. Y viene generalmente cuando alguien ha violado mis derechos. Mis derechos, lo que yo merecía. Y nos enojamos. Lo que debemos entender es que no merecemos nada de Dios, en primer lugar. Dios no nos debe nada. Y no hay razón por qué enojarnos y dañar a otros porque no recibimos lo que nosotros pensamos que debemos recibir. Pablo dice, no, sea conocida vuestra gentileza a todos los hombres, a toda persona. ¿Saben que los americanos hoy día son considerados en el mundo como personas arrogantes, como rudos? ¿Sabían eso? Cuando uno viaja a otros países, eso es lo que sucede. La gente ve al típico americano y son personas rudas, son personas enojonas. Y hoy día eso es lo que estamos viendo en nuestro país, ¿cierto? El enojo, la rudeza. Los hispanos generalmente nos hemos distinguido por ser personas gentiles, ¿cierto? Creo que sí, y amables. Pero saben que también estamos perdiendo eso hoy día en este país. Rápido la cultura nos está envolviendo en esta idea de ser rudos, de ser enojones. Pablo dice que como cristianos somos ciudadanos del cielo. Y como iglesia debemos de distinguirnos como personas gentiles. No importa de qué país somos, no importa dónde vivimos, ni qué punto de vista político tenemos, ni qué realmente creemos religiosamente en ciertas áreas. Obedecemos a nuestro Señor y mostramos su gentileza a todos, aun los que no nos tratan bien. Y no reaccionamos, no nos ofendemos fácilmente. La iglesia debe de ser conocida como una iglesia gentil, amable, no agresiva. En la iglesia realmente no hay lugar para el Dr. Jekyll y el Señor Hyde. ¿Saben quiénes son esos dos? Es una historia muy común. De día el Dr. Jekyll es respetuoso, es el doctor. Tiene ese título, todo lo conoce como muy bien, muy buen portado, pero de noche se convierte en el doctor, el señor Hyde. Es agresivo, es violento, desenfrenado y repugnante. Eso no es la iglesia de Cristo. No, queridos, no, eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se distingue por la gentileza. ¿Y por qué lo hace? Vea, Pablo dice, el Señor está cerca. Cristo viene. Y no te preocupes. Dios va a arreglar las cuentas que hay en este mundo. Pero tú debes de agradar a Él. Él viene. Él va a recompensar tu vida. Es bondadoso, es misericordioso. Es mucho más justo que nosotros. Él va a arreglar las cuentas. Pero nosotros tenemos que vivir gentiles. Porque Él se acerca. ¿Cómo te conocen los que están fuera de la iglesia? En tu trabajo, ¿cómo te conocen en tu vecindario? ¿Te conocen como una persona amable, una persona gentil, una persona bondadosa? ¿O te conocen como la persona que eres ruda, temperamental? Porque si eso es, eso no es lo que la Escritura te está mandando a hacer hoy día. te manda a vivir gentilmente. De esa manera, dice, la paz de Dios estará contigo. Número 5 dice que debemos vivir en constante oración a Dios. Versículos 6 y 7. Esto nos ayuda a vencer la ansiedad. Es muy interesante cómo Pablo lo conecta todo. Desde el comienzo ha hablado de gozo, ha hablado de la unidad, ha hablado del señorío de Cristo. Ha hablado de que tenemos que tener la mente de Cristo. Pero en esta nos está hablando de la paz de Dios. Dice que depende de nuestra firmeza en Él. Nos habla del gozo en el Señor. Nos habla de la unidad que tenemos unos con otros. Y cómo se demuestra a través de la gentileza. Sabiendo que Él viene pronto. Dice para sujetar todas las cosas bajo su señorío. Y que debe llevarnos también a evitar el afán y la ansiedad. Dice el versículo 6: por nada estéis afanosos. 40 millones de personas en los Estados Unidos sufren de ansiedad clínica. El 18% de la población en los Estados Unidos sufre de ansiedad clínica. Y sin duda hay más que no han sido evaluados. Y los factores que producen la ansiedad son varios, como la genética, la personalidad, eventos de la vida. Pero la mayoría de nosotros no tenemos ese problema de ansiedad clínica. Ahora, si tienes ese problema, hay ayuda para ti. Tenemos un centro de consejería donde podemos mandarte para que te ayuden a trabajar con eso. Relacionados con eso tenemos también los ataques de pánico, que vienen de repente y son muy similares a la ansiedad. Y quizás tú estás batallando, pero no de esta manera, de una manera clínica, pero tienes también la ansiedad, luchas con ese afán, te preocupas excesivamente en algo que está fuera de tu control. Y generalmente son circunstancias que no puedes controlar, o son personas que no puedes controlar y te causa afán. Y piensas y piensas en esta cosa y estás pensando en esto. ¿Por qué te digo esto? Porque ese soy yo. Yo soy así. Y este texto me habla a mí lo que yo debo de hacer para evitar la ansiedad. ¿Qué dice San Pablo? Dice, versículo 6, por nada estéis afanos. Está diciendo, deja de afanar. Es un mandato. No te afanes, dice Pablo. Pero nos da el antídoto para el afán. ¿Cuál es? Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El antídoto para la ansiedad es la oración constante por lo que te preocupa. En esencia, Pablo está diciendo esto: preocúpate por nada, ora por todo. Eso es lo que nos manda a hacer. Dice, sean conocidas delante de Dios. Dice, tus peticiones. ¿Qué son esas? So, peticiones quiere decir ahí específicamente lo que te está causando afán y preocupación. Preséntalo delante de Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Pero Él quiere que tú pidas a Él en oración. Mateo 6, 25 y 34. Cristo nos enseña lo mismo sobre que debemos de no afanarnos por nada, sino confiar en que nuestro Padre Celestial nos va a suplir nuestras necesidades. Dice, preséntalas a Dios delante, esa ansiedad delante de Él específicamente. ¿Qué es lo que está causando afán? Preséntala a Dios en oración. Segundo, dice, en toda oración. Esta palabra habla de intercesión, no solamente de peticiones, intercesión. Si hay personas que tú sabes que te estás mostrando ansioso por algo de esa persona que no puedes controlar, preséntala a Dios. Presenta a esa persona y pide por esa persona. Además, Pablo dice, háganlo con ruego. Cuando presentemos algo a Dios, presentémoslo con esa urgencia que nosotros tenemos, con intensidad, sabiendo que Dios está escuchando nuestras peticiones, nuestro ruego. Pero también dice en el versículo 6, con acción de gracias. Nuestras oraciones deben seguir o deben ir acompañadas con acción de gracias. ¿Por qué? Porque el agradecimiento reconoce lo que Dios nos ha dado ya. Nos ayuda a entender que lo tenemos todo, pero es de Dios. y nos ha dado mucho. Y cuando llegamos a pensar sobre de qué estamos agradecidos que Dios nos ha dado, realmente nos hace entender que Dios es bueno. Y nos va a evitar a estar afanados. Reconocemos que es un Dios dadivoso que nos da todo lo que necesitamos. Pablo dice en el versículo 7 que hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice que esa paz que es superior, que trasciende a nuestro entendimiento de lo que causa nuestra ansiedad. Dice, esa es la paz que Dios nos va a dar cuando le presentamos a Él en oración esas necesidades. Esa idea de paz, Pablo también está pensando en el Antiguo Testamento, en la palabra shalom, que es una paz completa. Es una vida completa, excluye el bienestar completo de la persona, incluye las relaciones. Pero dice, esto es una paz sobrenatural, es la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento. ¿Qué va a hacer esa paz? Dice, va a guardar, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Guardará, esa palabra es una frase militar también. Cuando los soldados romanos estaban a la entrada de la ciudad, estaban protegiendo a la ciudad que nada entrara, que iba a causar daño a esa paz. Dice, la paz de Dios va a ser ese guardia que va a estar ahí cuando esa ansiedad viene, pero tú estás orando a Dios. Dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no va a dejar pasar esos pensamientos de ansiedad. Va a proteger tu vida, va a proteger tu corazón. No las va a dejar entrar. Nadie puede darte esa paz. Esa es la paz de Dios. Además dice, guardará también vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solamente eso, es la paz en tu corazón, pero en tu mente, en Cristo Jesús. Cuando vienen esos pensamientos de ansiedad, la paz de Dios va a disipar eso. Cristo va a disipar eso, porque Cristo dijo Él, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Cristo. Para vencer la ansiedad y experimentar la paz de Dios, necesitamos vivir una vida en constante oración a Él por lo que nos causa preocupación y ansiedad. Pablo dice en el versículo 8 y 9 que también para tener esa paz debemos de vivir pensando las virtudes de Dios. Vea el versículo 8. Pablo dice, eviten estar pensando en cosas que no valen la pena, como la ansiedad. Porque la paz de Dios va a guardar sus corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero no es suficiente. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que llenar tu mente con ciertas cosas que van a darte algo bueno en tu vida. ¿Cuáles son esos pensamientos? Y Pablo toma esto de las virtudes que existen ya en ese entonces. ¿Cuáles son esas virtudes? Dice, todo lo que es verdadero. Todo lo que es conforme a la verdad de Dios. Piensa en eso. Y la habilidad de pensar es permanecer pensando constante en esto. ¿Qué vas a pensar? Lo verdadero. Si estás pensando generalmente algo que te causa ansiedad, no es verdadero. Como cuando me subo a un aeroplano y cuando pienso que se empieza a mover ese aeroplano, me quiere comenzar pánico, decir, oh, ¿qué va a pasar? Inmediatamente pienso, ahora sí, se va a quebrar este asunto y nos vamos todos hacia abajo. Eso es lo que yo me digo en mi mente. Eso no es lo verdadero. Tengo que hablarme la verdad a mí mismo, la verdad de Dios, porque eso roba la paz si yo no lo hago. Todo lo que es, ¿qué? Honesto. Eso quiere decir que es todo lo que es honorable, digno de respeto, no algo que es vulgar. Eso debemos de evitar. Todo lo que dice, justo. Todo lo que va de acuerdo a lo que es justo delante de Dios. Todo lo que es recto. Todo lo que es puro, moralmente puro. Todo lo que es, dice, agradable, placentero. Dice Pablo, todo lo que es de buen nombre, buena reputación. Dice también, si algo digno de alabanza. Eso quiere decir la palabra de elogio. Si hay algo digno de elogio, en esto pensar. Pablo dice, esa es la clase de pensamientos que debemos de tener nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque esos pensamientos vienen de, también de la verdad de Dios. Pablo dice, esa es la manera de pensar que debemos tener. ¿Sabe que hoy día hablan de que la, el cerebro nuestro es cambiable? Se creía hace mucho de que el cerebro nuestro, cuando llega a ser ya un cerebro completamente desarrollado, ya no cambia. Pero hoy día los científicos nos dicen que el cerebro puede modificarse a través de las diferentes maneras de pensar. Le llaman neuroplasticidad. Suena muy complicado eso y no lo entiendo completamente porque habla de las neuronas y cómo las conexiones en el cerebro pasan. Muy increíble la capacidad de nuestro cerebro. Pero dice que es posible reformarlo, cambiarlo a través de la manera de pensar. Pablo dice que nosotros como creyentes debemos de enfocarnos en pensar todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si constantemente estamos pensando en eso, eso va a llevarnos a nosotros también a cambiar en nuestra manera de pensar. Pablo dice eso. Y versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí. En esto Pablo está diciendo, mírenme a mí como ejemplo. Lo que les he enseñado, pero lo que les he mostrado también a cómo vivir. Practiquen, dice, y mire cómo termina Pablo. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si hacemos esto, si vivimos firmemente en Él, si vivimos en unidad, si nos regocijamos en todo tiempo, si vivimos amablemente, si vivimos en constante oración a Dios, si vivimos pensando en las virtudes de Dios, dice, la paz de Dios estará con nosotros. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí en esta mañana. Esto es lo que Él quiere para ti, esa paz. Esto es lo que quiere para la iglesia Grace hoy día.